pasó como un tren. Y vos en una estación esperando que algo suceda, pero nunca quisiste partir. Tu cama es un barco en un mar de vacío, las noches eternas sin nada que dar. El reloj no te habla de futuro, solo de días que vienen y se van. Te distinguís con estilo como el dodo y el tilacino. Un legado que no será una historia sin destino. Te extinguís sin huellas ni nadie en el camino. Y aunque duele, te entregas al olvido. Compras lo que sea para sentirte completo, pero siempre hay un hueco que no se puede llenar. Escapas del ruido, del eco de un eco y de otro eco. Y en tu cueva oscura no hay nadie a quien cuidar. El mundo sigue girando pero vos no avanzás. El futuro es un concepto que preferís ignorar. Pensaste que ser libre era evitar el dolor, pero tu ancha soledad pesa más que un pequeño amor. Te extinguís con estilo como el lodo y el tiracino. Un legado que no será una historia sin destino. Te extinguís sin huellas, sin nadie en el camino. Y aunque duele, te entregas al olvido. Decime qué queda de vos cuando el eco se apaga. El silencio es la única voz que te llama. Te abrazas a tu sombra, te conformas con el frío, como si el final fuera un acto elegido. Te extinguís con estilo como el lodo y el tilacino. Un legado que no será una historia sin destino. Te extinguís sin huellas, sin nadie en el camino. Y aunque duele, te entregas al olvido.